19 de octubre. Nosotras paramos. Paramos contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Otra vez decimos basta. Otra vez decimos basta. Y juntas, decidimos parar. Las que tienen un empleo formal y las que y no. Las que no. Las cooperativistas. Las precarizadas. Las que trabajan en tareas de cuidado y no reciben salario. Las desocupadas. Las estudiantes. Las artesanas. Y artistas. Todas. Basta de femicidios. Basta de impunidad. Basta de silencios cómplices. Por mí, por ella, por nosotras, por todas. Nosotras paramos. Nosotras paramos para decir otra vez. Ni una menos, y vivas nos queremos. Ni una menos, vivas nos queremos.